orilla del mar, bajo un verde palmar, a la luz de la luna. Lejos de la ciudad y de la sociedad, un amor se consuma. Ella es de sociedad, él un pobre chaval, hijo de pescadores. Se aman con frenesí, la verdad es que así ya no existen amores. Ella todo dejó, padres y posición, por lograr sus anhelos. De su hogar se marchó, tampoco le importó sociedad y dinero. Cuando se ama en verdad, nada debe importar si el amor es sincero. Ahora tienen los dos un hogar junto al mar, un Edén bajo el cielo. A pescar, no les falta el sustento. Cada noche se irá y ella lo esperará, añorando el regreso. Una barca en el mar, un humilde jacal, un amor diferente. Un hermoso palmar, un Edén terrenal, un amor para siempre. Todo dejó, padres y posición, por lograr sus anhelos. De su hogar se marchó, tampoco le importó sociedad y dinero. Cuando se ama en verdad, nada debe importar si el amor es sincero. Ahora tienen los dos un hogar junto al mar, un Edén bajo el cielo. Tienen los dos un hogar junto al mar, un Edén bajo el cielo.